Y vamos a responder una pregunta acerca de la doctrina de la salvación. Y la pregunta que vamos a contestar en este momento es, ¿qué es la gracia común? ¿Cuántos han oído el término gracia común? ¿Alguien de ustedes lo ha oído o leído en algún libro? Muy bien. Para los que no conocen, el término gracia común es un término que se usa en la teología para referirnos a la bondad y benevolencia que Dios muestra universalmente sobre todo ser humano. En el Salmo 145, versículo 9, vamos a leerlo. Salmo 145, versículo 9. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia. Escuchen lo que dice el Salmo 145, 9. Dice, el Señor es bueno para con todos. ¿Para cuántos? Para todos. Dios es bueno para con todos. ¿Recuerdan ustedes las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, verdad? Entonces, a eso es a lo que llamamos gracia común. Dios muestra bondad para con todos y no solamente para con los creyentes. Mediante esa gracia común, Dios hace varias cosas. Por ejemplo, por la gracia común, Dios refrena temporalmente el pecado. Si ustedes pueden ver, hay maldad en el mundo, pero no hay toda la maldad que podría haber, porque Dios la refrena. Es una muestra de su gracia común. También, cada acto bello y cada acto de bondad que cualquier persona goza en esta vida es una evidencia de la gracia común. A mí me gusta, por ejemplo, le voy a contar uno de mis pasatiempos, cuando puedo. No siempre puedo, pero cuando se puede. A mí me gusta salir con mi esposa a algún lugar que tiene un jardín de rosas. Hay ciudades que tienen jardines de rosas o parques de rosas, no sé cómo se llaman. Pero he visto uno en la ciudad de San José y hay otro en la ciudad de San Francisco y otro en la ciudad de Los Ángeles. Así que cuando a veces tengo un paseo, un tiempo, voy con mi esposa a esos lugares y lo único que hago ahí es oler las rosas. Y hay de muchos colores y de muchos tamaños y de muchas fragancias. Y todas huelen a rosa, pero y oler las flores, las rosas, me hace tan feliz. Ahí me la paso un rato, dando de rosa en rosa, como picaflor. Pero literal, no de los otros, ¿verdad? Oliendo las flores me gusta mucho. Cuando yo era niño era muy alérgico y yo era alérgico al polen. Y Dios me quitó ese problema por su gracia y ahora me gusta mucho oler las flores. ¿Qué me cuesta a mí? Dios hizo eso tan bello y uno se siente tan feliz con cosas pequeñas de la vida. ¿Y a usted qué lo hace feliz? Cuéntenme, ¿qué cosas pequeñas de la vida les hace sentir a ustedes contentos o felices? A veces es ver a un nieto o un niño pequeño jugar o divertirse solo, lo que lo hace a uno feliz, ¿no es cierto? O ver el amanecer, ver salir el sol en la mañana. Eso es muy bonito. Es un don de la belleza que Dios nos da. ¿Qué otras cosas? Tomarse un café, tal vez, para algunos, ¿verdad? La simple comida. Es algo tan gratificante. Oír el canto de los pájaros, de ciertos pájaros. A mí me encanta oír el canto de los cenzontles. No hay aquí donde yo estoy, pero a veces que he ido a otras ciudades y andan sueltos y cantan, ¡wow! Hay personas que los fastidian porque son muy ruidosos, pero a mí me gusta el canto de esos pájaros. ¿Qué otras cosas nos llenan de alegría en la vida? A mí me gusta oír el agua correr. Oh, ahí está, ¿verdad? Oír el agua correr. En fin, tal vez cada uno de nosotros tiene sus propios gustos, pero muchos de esos gustos son regalos gratuitos que Dios nos da y esas son evidencias de la gracia común, una gracia extendida para todos. No importa lo que hagamos y no importa quién seamos, Dios nos concede a todos el regalo del amanecer cada día, respirar, oír la lluvia caer sobre la tierra, oler la tierra mojada, oír el canto de las aves, ver las nubes pasar. Hoy en la mañana que íbamos a la iglesia de Loda y nosotros como familia, se veía tan bonito el cielo azul intenso, a pesar de que está frío el clima. Pero hubo un momento donde nos íbamos acercando a la ciudad de Loda y que tuvimos que atravesar unos campos de viñedos secos y de pronto una densa nube de neblina cubrió el suelo. Arriba azul, pero abajo el suelo estaba tan densa la neblina que no se veía. De verdad, sí, son paisajes que uno disfruta y se sorprende. La belleza de la vida es la gracia común de nuestro Dios. Esa es la gracia común. Y hay una forma más en donde Dios muestra la gracia común, especialmente para aquellos que no son creyentes, y es concediéndoles la vida cada día para que se arrepientan. A pesar de que las personas viven con indiferencia y muchas veces con desprecio en contra de Dios, Dios les sigue concediendo la vida, la salud y a veces hasta la prosperidad para que se arrepientan y busquen a Dios mientras hay tiempo. Bueno, de esa manera explicamos brevemente la gracia común. Y ese es uno de los subtemas de la doctrina de la salvación.